Las empresas APA Exploration, LDC Sucursal Uruguay y Searcher Geodata UK Limited presentaron proyectos para realizar prospecciones sísmicas 3D en la plataforma marítima uruguaya. Los proyectos han sido duramente cuestionados desde el punto de vista ambiental, social y económico, y hay varias organizaciones que se están movilizando para frenarlos en toda la costa uruguaya. En mayo se realizó la primera audiencia pública del proyecto y en aquella ocasión nos comunicamos con Juliana Orihuela, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Uruguay, que es argentina y conoce bastante de estas técnicas ya utilizadas en Argentina. Los proyectos estuvieron en consulta pública desde el 18 de junio al 22 de julio y este miércoles 6 de agosto se realizó la última audiencia pública en Maldonado. Para conocer más de estas técnicas, que son nuevas para Uruguay, y también de lo sucedido en la audiencia pública que sucedió en Maldonado, estamos en comunicación con Betina Trías, militante socioambiental, que vive en la costa de Canelones y es parte del colectivo Bilú Atit, e integra la plataforma Agua y Territorio y la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay. Bienvenida, Betina, a Al Mundo le Falta un Tornillo. Bueno, muchísimas gracias, saludarlos, agradecerles, es un gusto estar acá, entre compas, así que, bueno, estamos muy contentas. Bueno, aclarar algunas cositas, ¿estoy hablando con Carlitos? Efectivamente, ¿cómo anda, ¿cómo Betty? Estás? Bien, Beta. Bueno, aclararte, la primera audiencia pública fue en febrero. Ah, en febrero, bien. Esta fue la tercera. Y fue en Maldonado y fue el martes pasado. Ahí va, el... Ay, esto es solo una cosa. Ahí va, fue el 5. Ahí va, ahí no el 6. Perfecto. Sí, bueno, no sé si querés que les cuente un poco cómo fue la... Bueno. La audiencia. Capaz que antes de entrar en la audiencia, creo que está bueno, la idea era preguntarte un poco, porque es un tema nuevo, lo tratamos en el programa en mayo, sí. Pero como que es algo que sería importante contar un poco de qué se trata esto cuando hablamos de prospección sísmica, términos que poco conocidos, ¿no? De la plataforma marítima, prospecciones sísmicas 3D, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? La verdad que tuvimos que estudiar, nosotros corrimos con la ventaja en febrero cuando nos enteramos de la primera audiencia pública, enseguida unas compañeras se contactaron con las compañeras de Argentina y eso nos ayudó y ganamos como tiempo en todo esto porque ya habían recorrido un camino en relación a esto. Entonces, bueno, igual de todos modos, desde febrero que bueno, que nos estamos informando, ¿no? ¿Cómo es todo esto? Básicamente la exploración sísmica se busca conocer el fondo marino y la geología del suelo. Entonces esta es una etapa que hace bombardeos sonoros de un barco prospector. Rebota en el suelo marino y eso vuelve en forma de ondas y eso el barco recauda esa información para ver los hidrocarburos que ahí hay. Esto, claro, afecta tiene efectos muy grandes en el mar, ¿no? Negativos, la fauna cambia sus hábitos para evitar el ruido, causa estrés, tienen dificultad para alimentarse, comunicarse, bueno, relacionarse con otras especies, también pueden perder la audición y en algunos casos se mueren. Entonces, básicamente, Carlitos, son bombas de aire comprimido que eso, que llegan al lecho marino y vuelven en forma de ondas. 250 decibeles es altísimo y bueno, tiene todos estos efectos super negativos y no, es un horror, Ahí está, cuando hablamos de 250 decibeles, para imaginarnos que se puede comparar con algo Una que... bomba explosiva al lado tuyo, de, no sé cuál, pero muy alto. Muy alto. Y aparte de eso, viaja, ¿no? Pues el sonido viaja en el mar y eso tiene un alcance enorme de 100, no sé, de cientos, por lo menos de 100 kilómetros tiene. Tremendo. Entonces, y eso se va a hacer de forma continua, 24 horas del día, con explosiones entre 6 y 10, cada 6 y 10 segundos, por periodos bastante largos, y como bueno, son varias empresas, se habla casi de 1.000 días, ¿no? Día y noche, ¿no? Entonces los animales tampoco descansan, bueno, O tiene sea, día y cientos. noche, cada 6 segundos una explosión sería. Entre 6 y 10 segundos, Entre sí. 6 y 10 segundos una explosión de 200 decibeles, o De sea, aire como un... comprimido, ¡pum! Llega ya al lecho marino, ¿no? Es muy fuerte, solo imaginárselo, Tremendo. Y bueno, ¿y qué es lo que con eso se busca estudiar el, digamos, claro, se la buscan hidrocarburos. hidrocarburos? Esto es el primer, es uno de los primeros pasos de estas etapas, ¿no? En búsqueda de petróleo, bueno, y otros hidrocarburos, y bueno, y eso, bueno, se va a hacer. Ahora lo que se estaba en estas audiencias, se muestran los estudios de impacto ambiental, y después el Ministerio de Ambiente tiene que pronunciarse, ¿no? Ahí está. Son cuatro empresas que se presentaron. Entonces empezarían Esta ya audiencia era por dos empresas, ¿no? claro, eso fue una forma que no había pasado, que pusieron dos empresas en una misma audiencia. Una locura, todo como muy apurado está la cosa. Ahí está. Bueno, ¿qué sucedió ayer? Por lo que sabemos hubo tremenda participación. Y fue increíble, la Bueno, verdad que la Asamblea la Mar gente. Libre de Petroleras Uruguay y la plataforma Agua y Territorio, contanos un poquito de esas organizaciones antes capaz de Bueno, te comento entrar. de la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay. Eso se conformó en febrero, a partir de la primera audiencia pública, que bueno, que ahí no, nada, algunas poquitas personas nos enteramos de que estaba la primera audiencia pública, y enseguida, bueno, se armó esta asamblea con las compañeras. Es una asamblea internacional, porque tenemos bueno, ya compañeras de Argentina, de otros lugares, ¿no? Nos reunimos de forma asamblearia. Ahora nos estamos reuniendo, bueno, desde febrero, todos los sábados. A veces hacemos asambleas abiertas también para integrar a nuevas personas, a colectivos que se quieran sumar. Y también, bueno, en relación a eso, trabajamos en equipos de trabajo, porque tiene muchas patas todo esto. Tenemos que estar la parte legal, la parte de comunicación. Tenemos un Instagram bien activo, que es Mar Libre de Petroleras Uruguay. Y ya, bueno, y las personas nos preguntan, un montón de cosas. Ahí está. Un montón de Bueno, hay cosas que estar relacionadas con atendiendo. esto, Ahí ¿no? va. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo era? Bueno, en las audiencias es una instancia legal que se tiene que pasar, porque estos proyectos son de categoría C. Entonces, ¿Qué significa que tenga categoría Y C? categorías C, que son de alto impacto negativo. Entonces, Ahí está. por eso tienen que pasar por la etapa de la audiencia pública. Perfecto. Y entonces, a partir de ahí, bueno, está primero la puesta en manifiesto, donde la ciudadanía, bueno, está abierto para recibir comentarios, digamos, sobre sus aspectos. Y después pasa por la instancia de la audiencia pública, que es lo que de esta etapa, digamos, de todo el proyecto petrolero. Es como la audiencia. Ahora se empezarían por la prospección sísmica, sí, dependiendo mucho del ministerio, porque el ministerio en este momento son los que tienen la última palabra. Bien. Entonces, bueno, estamos como eso, ¿no? Ahora nos con... Abiertas y esperando eso. Bien. Comentaba ahí de que algunos de los temas que están viendo son temas legales. ¿Han iniciado alguna acción legal para frenar esto, además de las acciones de las audiencias públicas, las manifestaciones y bueno, tratar de que el Ministerio de Ambiente frene esto, porque en definitiva debería ser el Ministerio de Ambiente, debería ser el encargado de proteger el Tal ambiente, cual, ¿no? tal cual. Y Bueno, nosotros tenemos acá, si quieres que te lo puedo leer, algo bien ahora del 31 de julio, de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo. Bueno, emitimos el 31 de julio de medidas provisionales urgentes al Ministerio de Ambiente, fundamentado en una denuncia que hicimos de la Asamblea Más Libre de Petroleras, exigiendo la suspensión inmediata de autorizaciones por prospección sísmica offshore, reafirmando offshore y fuera, a costa afuera, ¿verdad? ahí está. Reafirmando su competencia y demandando acatamiento. Requiere además, en un plazo de 10 días hábiles, un informe completo que incluya la nómina de proyectos de prospección sísmica con carpetas, resoluciones, estados, recursos humanos, materiales y tecnológicos para controlar estas actividades. Normativa aplicable, informes técnicos que analicen impactos acumulativos y sinérgicos, respuesta a observaciones ciudadanas en audiencias públicas y copia de todos los expedientes relacionados con informes, resoluciones y contratos. Bueno, eso es de ahora. Eso es tremendo, tremendo logro, ¿no? De esta Sí, acción. hemos logrado un montón de cosas y en relación a eso la audiencia de ayer también fue rotunda y la participación fue masiva. Nosotros venimos con una gran construcción colectiva, organizada desde la Asamblea Más Libre de Petroleras Uruguay, cuando ustedes estuvieron con Juli ahí en este programa. Al mundo le falta un tornillo. Estábamos de gira, no sé si se acuerdan, ayer Sí. hicimos una gira por Están toda la costa. organizando. Fue previo a la gira, creo, porque fue en Claro, mayo y la ahí está, gira era fue en unos días junio. antes capaz que llegase Juli. Ah, ahí va. Bueno, y entonces eso, ¿no? Eso también está dando como sus frutos, y bueno, y esto de que... Estuvieron recorriendo los distintos puntos, digamos, para ir informando y, bueno, ir fortaleciendo, armando esta asamblea desde el Viendo pie. estas redes, esto que Tejiendo. también el mar nos une, que somos marea, que no para de crecer, entonces, bueno, salimos de Montevideo, estuvimos acá reunidos con el sindicato del SUTMA, después el sindicato de la pesca, bueno, después... Estuvimos por acá, por donde yo habito, por Canelón, estuvimos en 2 días, creo que hicimos como entre escuelas y sin escuelas, pero como más de 300 y pico de gurises, y bueno, obviamente que no contándoles esto de esta forma, hablando para más chiquitos, más capaz de las ballenas franca austral, y cómo viven, y cómo están directamente afectadas Ahí también. está. Y bueno, y así fuimos viajando, estuvimos por Las Vegas con la gente de Ñan-Ñancurutú, después seguimos para Piriápolis, estuvimos con nuestras compañeras de OCC, y más, bueno, después estuvimos en La Barra, en el Popu, hicimos ahí como fuimos muy bien recibidos también en todos los lados que estuvimos, y así eso, ¿no? Tejer redes, y eso se sintió en la audiencia por los grandes abrazos con las personas que nos encontramos, y porque bueno, también se han sumado a nuestras asambleas y son parte de esta construcción asamblearia. Así que estamos Qué bien, muy Beto. con, así, nos celebramos un montón, sabemos que las audiencias públicas no son vinculantes, pero bueno, de todos modos es un lugar para estar y no dejarlo. Algunas personas estaban afuera, ¿no? También todo esto, ¿no? Sacamos ómnibus, todo esto de ir juntas, Tremendo. ¿no? De ir juntas y juntos que es re importante. Bueno, no son vinculantes, pero esta acción que hicieron la Institución de Derechos Humanos, si bien lo de la Institución de Derechos Humanos generalmente tampoco creo que es vinculante si el Estado no quiere acatarlo, digamos, pero es como sería demasiado grosero de parte del Estado si lo desoye, ¿no? Si lo ignora. Sí, mira, este es un camino que empezamos a transitar ahora, entonces bueno, no sé, hay pompas capaz que saben un poco más de la parte técnica, si quieres te puedo, pero esto es lo que estamos haciendo ahora y sí, bueno, es algo, ¿no? No, no, digo, por más que creo que no es estrictamente vinculante lo de la Institución Nacional de Derechos Humanos, pero la intimación al Ministerio de Ambiente es muy fuerte y digamos, desoír eso por parte del Ministerio de Ambiente, como le decimos en el programa, sería casi que negarse a sí mismo, ¿no? Al propio ministerio, ¿no? Porque es como contundente lo que les plantea, y justamente uno de los puntos es responder a todos los cuestionamientos que surgen de las audiencias públicas, Tal ¿no? cual. Entonces creo que es un punto como muy importante. Hay un tema también que en estos lugares donde se está planteando hacer las prospecciones sísmicas, son lugares que el propio Ministerio de Ambiente plantea que ingresen al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. ¿Cómo es el Sí, tema? se solapan estos bloques, está dividido nuestro 51.000 kilómetros cuadrados de nuestro mar territorial en bloques, en siete bloques, y están solapados con estas zonas de interés, de gran interés por su biodiversidad y el camino a entrar en el Servicio Nacional de Áreas Protegidas. Ahí está, porque aparte si las explosiones se escuchan, o sea, si se propagan 100 kilómetros, es como Perdona, disculpa, demasiado. no te escuchaba. Que si se propagan 100 kilómetros estas explosiones, es como demasiada Y están distancia, ¿no? en el talud continental, que por lo que se está viendo, o sea, ahora justo ahí se viene acá el sub-200, que bueno, que sí, no te puedo decir muchos detalles porque no estoy muy en el tema, pero bueno, sí sé que son en Argentina, están en un barco, que bueno, que se llevan científicos, investigadores, un poco para eso, ¿no? Acá se llama el viaje de los conocidos, va a empezar en agosto. Hay científicos, investigadores a bordo para, mismo eso, ver lo que hay en nuestro talud continental. Ahí está. Y eso va a pasar, bueno, en Argentina se está pasando, ahora acá va a pasar en agosto. Eso que están Y haciendo, eso re digamos, que transmiten en vivo, ¿es eso o sí, no? exactamente, eso que Ahí están va. transmitiendo en vivo va a pasar acá también. Mirá qué Y interesante. sí, y bueno, ¿no? Está Y buenísimo. eso está pasando, pero a la vez también va a pasar para que eso ayude a que tomen conciencia de la importancia, ¿no? Porque viste lo que está pasando, lo que se está viendo en Argentina, y eso que hay lugares ahí en Argentina donde ya hubo prospecciones químicas, donde ya se hizo un pozo exploratorio, que bueno, de eso no se está hablando, ¿no? En Argentina, por el lugar donde están pasando. Pero sí que hay una riqueza y una biodiversidad impresionante. Tremendo. Y Beta, bueno, contanos un Bueno, poquito qué sucedió el martes. te Muchos cuento la abrazos, muchos audiencia. encuentros. Sí. ¿Cómo sucedió? El Ministerio de Ambiente Bueno, mira, nosotros presidía la. desde la Asamblea Mar Libre de Petroleras conseguimos, estaba en la audiencia anterior, que se pudiera transmitir por Zoom. Y eso es por el canal de YouTube, ¿no? Que se transmitiera por el canal de YouTube, que se pudiera participar por Zoom. Y entre varias organizaciones también, ya se logró que se saliera de Montevideo, ¿no? Entonces, bueno, esta fue en Maldonado Nuevo, el acceso tampoco era tan fácil, ¿no? Porque después ahí de noche, eso terminó con, no sé, fueron más de 5 horas la audiencia, empezó a las 6 de la tarde y nosotros lo que nos fuimos a la. Como a las 12:30, 1. Y bueno, la verdad que eso, ¿no? Que fue fue de festejo, celebramos porque fue épico, ¿no? Yo creo que el 99% estaba, el 99% en contra de las personas que estábamos ahí, y había uno que era un empleado de la industria, claramente, negando que esto era un ecocidio, pero bueno. Había gente del deporte, organizaciones costeras, familias, crianzas, la red de salvavidas nacional, mucho arte, muchas emociones, fue bien emotivo todo, la verdad es que fue, a nosotros nos fortalece, a nosotros como comunidades, como eso se, así, porque bueno, la verdad es que encontrarnos así y ahí, ¿no? Como vinieron las compañeras de Paysandú también, haciendo siempre eso como ese caminito que hacemos nosotros las organizaciones sociales, así como bien del cuidado, ¿no? Siento yo, bueno, llegaron las compas allá a Tres Cruces, pero habían llegado temprano, entonces, bueno, otra compa les fue a buscar para que se acercasen al bus, y bueno, ahí viajamos todos juntos, y que están con el tema del hidrógeno verde. Ahí Y está. bueno, y esos también, así, pero muy contundentes en la audiencia, no solo se denunció y se... esto de que no queremos petroleras en nuestros mares, tampoco queremos otros proyectos extractivistas, como un basta, pues. Eso fue bien emotivo y se hablaron, se habló del PN, se habló de, como, del hidrógeno verde, y la gente decía, ay. Y bueno, y el espacio no era muy grande, no sé, había una carpa afuera, pero imagínate, nosotros llegamos en ómnibus de Montevideo, algunas personas, llegamos ahí para verlo por pantallita, lo que nosotros queríamos era estar adentro, pero bueno, después algunas personas se fueron, pudimos entrar, pero al principio como que, claro, no queríamos estar en la carpa, queríamos estar ahí adentro y se llenó, entonces capaz que no, se pensaron que íbamos a estar menos. Bien, ¿y la dinámica cómo fue? ¿El ministerio Sí, las presentaba? ¿La empresas empresa estaba también? Claro, sí, estaba la las empresas. La consultora, la consultora, las que hacen los estudios de impacto ambiental, que eso también no tiene mucho sentido, ¿no? Que la empresa contrate una consultora para hacer el estudio Que le de haga un impacto estudio ambiental. para mostrar lo bueno de su proyecto. Lo bueno y lo que no pasa nada, ¿no? Que nada de los estudios, pues, nada, son a veces compañeras, no, las compañeras nos dicen que a veces son como una copia, pegar y copiar de cosas que también ya vieron en Argentina. Son poco, la verdad que la audiencia de un nivel fue tan contundente, ¿no? Los especialistas en cada área y eso, ¿no? Como con, somos un gran equipo, éramos un gran equipo. Ahí está. Y eso se vio claramente. Entonces la empresa presentó el... La empresa presentaron los dos estudios de impacto ambiental y después tenés la posibilidad de anotarte y tener 10 minutos para hacer una exposición o 3 minutos para hablar. Y ahí, exposiciones de diferentes organizaciones, nosotros llevamos algunas, individualidades también presentaron. Ahí está. 3 minutos, Y bueno, ¿y el rol del y ministerio claro, como...? Es proyectos de despojo y muerte en nuestros territorios. Ahí está. Ni aquí ni en ningún otro lugar, ¿verdad? Ni que hablar. ¿Y el ministerio qué rol jugó? Y el ministerio, bueno, como era tan tarde, lo que tienen que hacer después, las preguntas que se hacen, ellos tendrían que responder. Pero claro, era tan tarde y no sé, bueno, ya estábamos todos cansados y la verdad que yo no sé muy bien qué pasó afuera, qué pasó adentro, no pasó nada, habrá alguien le habrá dicho, bueno, no sé qué, y bueno, se hicieron los enojados y se fueron. Eso ah, ¿se no fueron es la enojados? Bueno, y eso no es la primera vez que pasa, la verdad que nada, que un poco de paciencia con las personas que estamos ahí hace 6 horas que viajamos, imagínate las compas de Paysandú, sí, sí. Que tenemos que trabajar el día siguiente. Que no es parte del trabajo estar ahí, no, ni todo lo que el trabajo que vienen están, haciendo, ¿no? Y lo que están diciendo que... achicando los impactos con falsos. ¿Quién estaba de parte del Ministerio de Ambiente? Estaba Rosario, estaba Nario, ¿cómo se llama? Bueno, estaban ellos dos y entre los técnicos, ¿no? Ahí está. ¿Nario qué rol tiene ahora? Nario está después del ministro, el segundo. Ahí va. Bien, y... bueno, entonces ahora el próximo paso es... Y ahora nosotros resistimos, ahora nosotros tenemos que resistir, nos tenemos que organizar, esperemos que con todo lo que se expuso ahí, el ministerio pueda haber realmente... nada, que, bueno, esto, ¿no? Que avanzar en esto pone en riesgo... A las comunidades costeras, a la vida marina, al sector de la pesca, al sector turístico, a las personas que nada, que disfrutamos de estar en las costas y lo que puede llegar a pasar si hubiese derrame. No sé si se enteraron que hace poco, unos días atrás, un pequeño derrame en la boya de petróleo. De José Ignacio, ¿no? Un derrame, sí, ya sí. No sé. Un desastre ambiental, ya ni se les puede decir, porque viste que a veces se cambian las palabras, ¿eh? Sí, un derrame parece que... Sí, un derrame parece que no es nada, ¿no? Pero la realidad es que eso pasó, y eso pasó ahí, o sea, es todo lo que esto genera entre los barcos que van, antes, ¿no?, de que se explote el petróleo. Vamos a empezar como, porque esto es una parte, ¿no?, la exploración, barcos que vienen, que van, y esto y lo otro, eso también, o sea, combustibles que se pierden en el agua, eso también pasa. Entonces ahí ya pueden haber derrames. Bueno, por ejemplo, Socobioma mostró unas imágenes impresionantes, no me acuerdo de qué fecha eran, de todos pingüinos que encontraron acá, que llegaron derrame, hubo un choque entre un barco, creo que fue así. Todas unas imágenes que fueron bien, eso, bien conmovedoras, y esas cosas pasan, y están pasando. Y también hablar un poco de estas petroleras, ¿quiénes son, no? También, porque si tenemos a Shell, tenemos a Chevron, tenemos a APA Corporation, bueno, tengo un, Challenger Energy, y tienen unos prontuarios Shell, unos prontuarios nefastos, o sea, un español que presentó la audiencia hasta hace un rato estaba colgada, menos la primera parte donde presentó a las empresas que no se tenían problemas técnicos, pero ahora yo les, no, no, vas a ver con un poco de todo ese material, porque a pesar de estar ahí, viste que a veces cosas que te perdés y tal, y ahora, por ejemplo, está a modo privado el video de la audiencia, no sé. Ah, estaba en modo que, privado. Bueno, más trabajo, mañana vamos a ver qué hacemos con esto, esperemos a ver si... Tremendo. La situación, tremendo, tremendo. Y no sé por qué te estaba contando esto. Que te estaba... No, estábamos en el tema de, bueno, todas las empresas que están atrás de esto. Bueno, y nada, y un español que usó sus 3 minutos, decía eso, ¿no? Que les recomendaba a los uruguayos que empezaran a buscar información sobre estas parejas de baile, me puso, del estado uruguayo, ¿no? Porque la verdad que... Tremendo. Bueno, ¿y cuáles son los próximos pasos, Beta? Y los próximos pasos, como te decía, es resistir. Resistir. Resistir. Y formalmente ahora... No vamos a permitir que las petroleras se instalen en este territorio. Ahora quien tiene la palabra es el Ministerio de Ambiente. Sí. Totalmente, sí. Que tiene que definir si autoriza o no autoriza, ¿no? Porque ya se con esto, digamos, ahora el Ministerio debería dar respuesta a todos los cuestionamientos que hubo en la audiencia pública y luego de eso tomar una decisión. Tal cual. Sería así, los próximos pasos. Sí. Bien. Y aparte entonces... No, no, decime. No, y bueno, y las preguntas, por ejemplo, que no se pudieron responder en la audiencia porque se habían ido tarde. Y uno de la empresa se fue. Yo no sé, yo en ese momento estaba afuera. Pero sé que se fue uno. Ahí es cuando hay que suspender. Eso te lo dice Betina, ¿no? ¿Cómo se va a ir uno de la empresa? Estamos todos ahí. Se, no sé, se fue. Se fue, dijo hasta acá. Se fue, no sé, me cansé. No los aguanto más. Tremendo. Sí, tremendo, tremendo. Ahí ya tenés que suspender y decir, bueno, ¿qué hacemos? No sabemos si esta, no sé, la validez de esta audiencia. Personalmente no. Bien. Y bueno, y se supone que de acuerdo a lo que al dictamen de la Institución de Derechos Humanos, el próximo jueves debería haber novedades. Deberían entregar toda la información que... Ahí está, sí, fue el 31 de julio, hoy, ¿no? 10 días hábiles a partir del 31 de julio. El jueves, viernes que viene, o sea, jueves 14, viernes 15, por ahí, el Ministerio debería entregar toda la información a la Institución de Derechos Humanos, ¿no? Que incluye todas las respuestas a los cuestionamientos, entre otras cosas. Así que ahí pueden haber algunas novedades. Bueno, Beta, sí, esperemos así, ¿no? Que se tenga, que ponga conciencia, corazón, y que se piense en el presente y en las futuras generaciones, ¿no? Porque estos son contratos a 30 años, que son las futuras generaciones. Sí, y los Entonces, daños y los daños, bueno, son olvídate irreversibles, porque, de la no sé, costa, ¿no? el tiempo que puede llevar. Olvídate de la costa. Porque quién quiera, aparte que estén de 100, 300 kilómetros adentro, ¿quién viene a un país petrolero así a veranear? Sí, ¿Quién viene? y ¿Y el bueno. daño? ¿De dónde van a sacar toda la pesca? Sí, y lo que tiene, ¿no? La Y el pesca, el turismo. turismo, ¿no? Que son actividades económicas relevantes para el país, visto desde el punto de vista Sí, económico. realmente la gente, el deporte, los salvavidas, estuvo todo como bien plantados, estábamos, ¿viste? Con argumentos bien, bien claros, ¿no? El por qué no queremos esto. Bien. Bueno, Así que sí. Beta, agradecerte mucho la comunicación y bueno, estamos en Estamos a las contacto ahí. órdenes, Sí, bueno, Carlitos. igualmente. Muchas Y gracias, gracias querida por toda audiencia, esa. siempre por toda la fuerza. Gracias Y por esa bueno, resistencia ahí. a alguno le falta un tornillo, sin lugar a dudas. Vamos arriba. Fuerte abrazo. Gracias, querida. Buenas noches. Chaucito, buenas Saludar a la noches. audiencia y agradecer, y que estamos desde Mar Libre Petroleras, desde la Asamblea. Nos pueden encontrar en el Instagram de Mar Libre de Petroleras Uruguay. Y Buenísimo, que hay bueno, mucha ahí, información ahí. ahí. Nos pueden Buenísimo. escribir y eso. Dale, Lujo. gracias. Buenas noches. Abrazo grandote. Abrazo, querido. Bueno, charlábamos con Betty. Charlábamos. Charlábamos con Betina Trías, militante socioambiental que vive en la costa de Canelones y es parte del colectivo Bilú Atit, e integra la plataforma Agua y Territorio, como decíamos, y la Asamblea Mar Libre de Petroleras Uruguay, esta organización bastante nueva para que se formó en febrero a raíz de estas audiencias públicas, que era algo totalmente desconocido para este lugar, ¿no? Tremendo. Diga, Terfilo. No, no, ¿qué quiere que le diga? Esto me resuena mal. Me resuena mal. Un bombazo, vio que dice un baldazo de agua fría, esto es un baldazo en agua fría, un bombazo en agua fría. Bombazo en agua fría. Ya habitualmente se ven animales muertos en la costa, pero imagínese con toda esta situación No, lo que tremendo. puede llegar a Sí, todo lo representar. que ya hay, todos los problemas que hay con la fauna, Exacto, ¿no? se suma algo más. Los No es, no es. problemas de las redes de arrastre, Siempre de se la dice que a Uruguay las contaminación. cosas llegan tarde, ¿no? Y como esto, porque esta problemática está en otros lugares del mundo hace décadas, pero llegó. Entonces, que este tipo de gente tenga ese ímpetu y esa iniciativa de oponerse, No, hay tremenda movida, sí, tremenda, la verdad porque que. además va desde las costas de Canelones hasta Rocha, Sí, ¿no? O sea, va desde Colonia, creo. La movida es todo creo que el Mar Libre de Petroleras abarca toda la costa de punta a punta. sí, más que nada ahora, Sin duda que está centralizado generalmente seguro, ahí en Maldonado, porque Rocha. ahora estaba, ¿cómo era que se llamaba la muchacha que Beta, Beta, Betina. ahí está Betina, en Canelones, pero hace unos programas atrás también habíamos entrevistado a la argentina, Juliana, a Juliana. Juliana, que estaba centrando también el interés en lo que era toda la costa ahí en Rocha, ¿no? Entonces, pero si, como decís vos, también estás desde Colonia, es como toda la faja costera. Le sacamos el proyecto Neptuno, pero le metemos otra cosa. Es Sí. como que no Porque la nos libera. bombardean Sí. con proyectos nefastos. Veremos a ver qué sucede con esta nueva conformación del Ministerio de Ambiente. A ver cómo se maneja, ¿no? ¿Cómo dijiste? El Misterio de Ah, el Ambiente, ¿se acuerdan? misterio. Usted lo Sí, no, bautizó. no, por favor. Usted Es lo para bautizó. usos Yo me lo comunes. apropié, pero usted lo Es bautizó. copideo. El Claro. Misterio de Ambiente no se sabe qué hace por el ambiente. Y yo no, no me quedó la duda si estaban, de qué lado del mostrador estaban. No, Claro. vio, porque siempre no se paran del lado de donde la audiencia, donde va el pueblo, por decirlo, bueno, No, del de a no. pie. No, se sientan en el mostrador junto con las empresas. Así es. ¿Qué lo bueno, tiró? Y es de ambiente porque ya no se dice más de medio ambiente porque el otro medio ambiente ya lo hicieron pelota. Entonces, no, es porque queremos el ambiente entero. Claro, no medio ambiente, bueno, sí, pero el misterio entero, no sé si quiere el ambiente entero. El misterio no. Bueno, vamos a continuar escuchando a el gato Barbieri. Y un tema, vamos a escuchar un temita que viene a colación del tema que estábamos tratando ahora. Del disco ¿Qué pasa? Vamos a escuchar Dancing with Dolphins, o sea, bailando con los delfines. Qué justo, que, qué oportuno. Marquinhos seleccionó un tema muy justo con esto que quieren musicalizarle el océano, mire. Qué oportuno. Con sonidos graves. Dancing. Pasa mañana es el mundo. Ah.